cuando desde la oposición, partidos políticos, corporaciones mediáticas y parte de la familia judicial convocan a un cacerolazo sin cacerolas, cuando invitan a participar del acto apolítico más político desde la discusión de la 125, en realidad están jugando a pedir justicia y están exigiendo venganza. Utilizan con tanto cinismo como hipocresía el recuerdo de los 85 que perdieron la vida en la AMIA y la trágica muerte de un fiscal para poder diagnosticar en las tapas de los diarios amigos el final caótico y, si es posible, anticipado del actual gobierno constitucional. Necesitan bajar cuanto antes la persiana de un tiempo en el que recuperamos soberanía política para soñar con independencia económica. Porque tres presidencias consecutivas con perfume de octubre de los 40 ya son demasiadas. Necesitan una postal con la imagen de un kirchnerismo malherido que escape, si es posible, en helicóptero, buscando esconderse de un sector de la sociedad que amenaza con lapidarlo. Esperan un final tan desastroso que aleccione para siempre a los que intenten volver a hablar en estas pampas de derechos sociales, desendeudamiento, trabajo, desarrollo industrial, paritarias, Malvinas, etcétera, etcétera. Por todas estas razones piden venganza, no por Nisman. Nisman no les importa. Vienen otra vez por el campo nacional y popular. Marchan de nuevo contra un espacio político que en la pelea contra las corporaciones volvió a quedarse absolutamente solo, como hace 70 años. El próximo 18 de febrero van a caminar como lo hicieron, liderados por Braden, el 19 de septiembre del 45 en la Marcha de la Constitución y la Libertad. Saldrán a la calle como el 14 de junio del 55, aquel irrepetible día de Corpus Christi que prometió en silencio muerte desde el cielo. Vuelven por la absurda lógica que en el pasado dividió en el imaginario argentino a los buenos, que siempre respetan las instituciones, de los populistas, de los feos, sucios y malos, que siempre pisotean la división de poderes cada vez que asaltan la Casa Rosada. Están preocupados por este gobierno. Este gobierno amenazó sus privilegios disfrazados de derechos, desde no ser elegidos por el voto popular hasta no pagar impuestos a las ganancias. Y están preocupados. Los que convocan no quieren la verdad de lo sucedido con Nisman, apenas buscan confirmar su hipótesis. El régimen mata, la tiranía asesina a cualquier opositor que se ponga en su camino. Si finalmente la investigación dicta que el fiscal se suicidó, su muerte estará al servicio de todo tipo de especulaciones y quedará a merced del juego político más bajo. Buscan saldar cuentas con la procuradora Alejandra Gils Carbó y desgastar la figura presidencial. Como parte de esa postal, volvió al escenario esta semana el ahora amenazado juez Bonadío. La yegua ya dio la orden de tu muerte, decía un mensaje sacado de una novela negra tan berreta como bizarra. Pero los que convocan no resisten el vuelo rasante sobre ningún archivo. A primera lectura se ven los hilos de sus intenciones destituyentes. En diciembre de 2014, el fiscal federal Guillermo Marijuán, el mismo que acusa a Lázaro Báez, fue desplazado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social por hacer concursos de ingresos no transparentes. El fiscal Stornelli imputó en 2012 a Cristina por ponerle un cepo al dólar. Fue ministro de Seguridad de Scioli cuando se produjo el trágico accidente que terminó con la familia Pomar. ¿Te acordás? Fue secretario de Seguridad de Boca y habitante del búnker del PRO, festejando las últimas victorias electorales del macrismo en la capital, junto a don Mauricio. Campagnoli, el fiscal de Saavedra, la Thatcher de Saavedra, fue el autor de un álbum de fotos con niños, niñas y adolescentes de bajos recursos del barrio Mitre y lo utilizaba para hostigarlos, estigmatizarlos y criminalizarlos. Ricardo Sáenz es uno de los fiscales que encabezó la oposición al nuevo Código Penal por considerarlo garantista, y es el secretario general de CERTAL, la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos, claro, el grupo Clarín. Raúl Ple y Germán Moldes recibieron duros cuestionamientos de los familiares de las víctimas del atentado por no haber acusado a nadie, absolutamente a nadie, en tramos decisivos de la causa AMIA. El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal del Juicio por el Encubrimiento del Atentado a la AMIA, advirtió que en el Poder Judicial hay un clima de adhesión a la marcha y vaticinó, sin dar nombres, que habrá una asistencia importante de jueces. Por último, Julio Piumato responde al actual libreto moyanista y se convierte en amigo de sus viejos enemigos en los pasillos del Palacio de Tribunales para marchar con ellos. Muchos de los que van a caminar por justicia deben explicaciones demasiado importantes por causas que congelaron o que desviaron. Alguno, por ejemplo, llevará una pancarta recordando a los 1000 pacientes hemofílicos contagiados con HIV y hepatitis C hace 20 años mediante el suministro de importados contaminados, una historia que Claudio Bonadío se encargó de dejar sin culpas ni culpables. Todos ellos, cobijados por Laura Alonso, por Elisa Carrió, por Patricia Bullrich, todos pretenden contarnos que el presente se parece al país de la AAA, con el mismo sentido que en otras ocasiones hablaron de paralelos con el nazismo y la última dictadura argentina. Trafican palabras, distorsionan el pasado, arman paralelos forzados a los martillazos. Son capaces de todo. Ensanchan permanentemente los límites de la imaginación porque cada una de sus propuestas electorales siguen siendo inconfesables y creen que enamorando minorías pueden ganar una elección. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 12 minutos, ya han pasado de este domingo 8 de febrero de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de Norte a Sur y de este a oeste de la República Argentina para hacer juntos estas dos horas de radio. Todas las tapas de los diarios de todo el país y, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy trajimos al maestro Raúl Barbosa desde su último trabajo discográfico, Luz de Amanecer. Thank you. que proviene la mayoría de los miembros del Poder Judicial, la marcha del 18 se parece a la procesión de Corpus Christi del 55, bueno, unos días antes del bombardeo genocida, que fue el trágico preludio de 50 años de poder liberal absoluto en nuestro país. Querido Gustavo, un abrazo fraternal, nacional y popular, Danilo de Córdoba, y toda la fuerza del mundo para este difícil año 2015. Gustavo Campana, estos son la Carrió, que defendió el proceso militar en el Chaco. Estas son Mauricio Macri, que tiene a Pino Palacio, y Sergio Massa, que lo tiene a Luis Barrio Nuevo y a Graciela Camaño como candidato a la presidencia de la nación. El señor Sergio Massa, esos son. Sí, Gustavo, te habla Roberto Mateo. Es imposible pensar en la imagen del helicóptero. En ese momento había un 60% entre pobreza e indigencia, más de dos dígitos de desocupación. Y en el intrínseco imaginario colectivo, yo creo que sin ninguna duda es una década ganada. Lo de Nisman va a pasar y espero que se haga justicia y aparezca, salga la bruma y aparezca la verdad. Y Cristina va a construir agenda hasta el último día de su mandato, no tengo duda. Y buenos días, Lidia de Lomas de Mirador para el programa de Gustavo. Gustavo, felicitaciones por tu editorial. Excelente, excelente. Y bueno, vamos a tratar de esta gente que quiere marchar en contra del gobierno, no la saquen barata y que no vaya nadie. ¿Dónde se vio que los jueces vayan a pedir justicia, entre otras cosas? Es incoherente total. Bueno, felicitaciones y nos uniremos todos. Hola, buen día, Gustavo. Soy Eduardo de Voto. Si bien es lamentable escuchar los malintencionados, injuriosos y agravantes dichos de la oposición e incluso de la justicia, es inconcebible cómo pseudos periodistas deportivos, que apenas son periodistas de fútbol, hablan de política, de criminología, de balística, etc., aportando su granito de arena para seguir sembrando miedo y zozobra en parte de sus oyentes. Muchísimas gracias a todos los llamados que van llegando. ¿A qué números, Natalí? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Nos llaman al 4999-8700-4322-0304 y ya estamos conectados en Facebook. Nos buscas como Visión Nacional. En una sola página, perfil hoy en la 39, suma, mira que dos firmas, Jaime Durán Barba, SIDE hay una sola, y Miguel Ángel Toma, proyecto de ley AFI. Tema delicado, dice Toma. En el primero de los casos, el hombre que maneja la imagen y el discurso de Mauricio Macri, lo que señala es que la ex-SIDE trabajó para perseguir opositores durante todo el kirchnerismo y pone a Mauricio Macri como una de las víctimas de la SIDE por el armado de la causa de las escuchas. A ver, vamos a poner blanco sobre negro en esta historia. Si alguien trabajó para Mauricio Macri fue Fino Palacios. Y los servicios de inteligencia ligados a sectores de la justicia de Misiones fueron los que armaron las escuchas para saber qué hablaba Burstein con parte de familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA para terminar con el comisario que había buscado Macri para hacerse cargo de la Metropolitana. Fue exactamente al revés de lo que dice Durán Barba. Macri se sirvió de los servicios de inteligencia para las escuchas. No fue la SIDE la que armó la causa. En todo caso, la denuncia de Burstein desentramó esta historia. Justicia de Misiones, donde Macri y Compuerta tienen también un tejido político muy particular, para poder escuchar aquí en Buenos Aires a Burstein. Se le armó una causa ficticia a un tipo que jamás había pisado la provincia de Misiones. Y entonces se logró el ok de la justicia para que la SIDE lo pueda escuchar. Fue exactamente al revés de lo que cuenta hoy Durán Barba en la página 39 del diario Perfil. Y en el caso de Toma, en el caso de Toma, que cuestiona, por supuesto, el proyecto del Poder Ejecutivo, el que está comenzando a ser discutido en el Congreso de la Nación para modificar definitivamente el tema de los servicios de inteligencia, hay que recordar la historia que nos contó en el verano aquí el doctor Lavaqué, en su carácter de defensor de Edul, aquel que aparece en la investigación de Nisman como el tipo que le dio a Ibrahim Berro la camioneta para que se inmole. Dato fundamental, Ibrahim Berro murió 2 meses después del atentado a la AMIA, por lo tanto no pudo haber manejado aquella Trafic. Murió en una avanzada del ejército israelí en el Líbano, y es muy complejo que haya manejado la Trafic si después de 2 meses de aquello el hombre encontró la muerte en su tierra. Pero al margen de esto, lo que cuenta Lavaqué es que allá por el año 2002, después de un entuerto en el año 2000 de los servicios de inteligencia argentinos con la CIA de los Estados Unidos, cuando se expuso la cara y el nombre de aquel que manejaba la región para la CIA, se habían roto relaciones o habían quedado malheridas. Y entonces Duhalde, que necesitaba restablecer relaciones carnales, lo mandó a Toma, por entonces jefe de la CIDE, a preguntarles: bueno, muchachos, nosotros venimos a fumar la pipa de la paz, ¿y qué hay que pagar por esto? ¿Cuál es el costo? Y entonces la CIA le dijo: ningún problema, llévate este manual de estilo y acá tenés qué es lo que tienen que hacer con la causa AMIA. Seguir la pista iraní. Quien tradujo ese manual, según cuenta Lavaqué, se llama Estiuso. Así que este señor que hoy está en la página 39 de Perfil cuestionando el proyecto oficial, todavía debe unas cuantas explicaciones sobre aquello que sucedió cuando viajó a los Estados Unidos y se trajo el manual de estilo que hasta hoy perdura en el expediente. Porque una vez que terminó el tiempo de Galeano, el mismo manual de estilo Estiuso lo puso en manos de Nisman. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice página 12 a 6 columnas, ¿por quién marchan los fiscales? Con la firma de Horacio Berbisky, de Martín Granowski, de Raúl Tuni Colman y de Mario Weinfeld. Varios de los fiscales convocantes a la marcha con la excusa de la muerte de Nisman, entre ellos Ple y Moldes, fueron acusados por las víctimas de entorpecer la investigación del atentado a la AMIA. Otros arrastran denuncias y sanciones que transforman la convocatoria en casi una defensa propia. Cuando en la marcha, y abrimos paréntesis en la tapa de página 12, no se convoca al oficialismo, lo que se está haciendo es acusarlo, y ya no tácitamente, sino de manera explícita. Por eso es que la marcha tiende a comprobar la hipótesis y no a buscar la verdad, a tirarte un muerto en la puerta de la Casa de Gobierno y a decirte que esto se parece demasiado a los tiempos de Isabel. No es la primera vez, es el viejo manual de estilo que utilizaron cuando jugaron a finales del año 2013 a la dolarización de la economía cotidiana, fuga de capitales, tirar el dólar ilegal a las nubes. ¿Y te acordás lo que decían? Esto se parece demasiado al final de Isabel. Esto y el Rodrigazo son prácticamente lo mismo. Echan mano a idéntico manual de estilo para contarte que estamos algo así como en la Argentina modelo 1975. Título principal de Crónica, grande pibes, y aparece todo el equipo argentino en el Estadio Centenario levantando la Copa. Argentina 2, Uruguay 1, sub-20, campeón sudamericano. Tenía 86 años, dice Crónica en su tapa. Murió René Lavand, un gran ilusionista, famoso por aquella frase: no se puede hacer más lento. Relatos Salvajes, mejor película iberoamericana en los premios Goya. Los títulos más importantes de Crónica en la mañana de este domingo 8 de febrero de 2015. ¿Qué dice Rosario 12, el código Enigma? A una semana del cierre de listas por las primarias provinciales, la indefinición del peronismo, cuando ya están lanzados otros candidatos, y la especulación con el cronograma electoral para las candidaturas nacionales, son datos relevantes. El código Enigma, pensando en las próximas elecciones locales, en la etapa de Rosario 12. Los principales en la portada del diario Norte de la provincia del Chaco, 600 millones de pesos en inversión para las salas de juego en el interior. Desde el organismo destacan las buenas expectativas generadas por las ofertas, las que incluyen dos hoteles de 4 estrellas en Villa Ángela y en Charata. Y el otro dato importante, fíjate vos, desplazando, por ejemplo, a Argentina, Uruguay, a Argentina campeón sudamericano juvenil, dice la fiesta del Atlético de Simeone en histórica goleada del Atlético al Real por 4-0. El fútbol español en la tapa del diario Norte de Chaco, desplazando al campeonato logrado por la selección argentina sub-20. Exclusivo, dice Perfil, este es Stiuso. Y ocupando un 50% de primera plana, aparece una foto más o menos, podríamos decir, cercana en el tiempo de este personaje, que el otro día, hablamos del día jueves, era increíble, porque vos tenías los 9 diarios de alcance nacional que se editan en la ciudad de Buenos Aires, arriba de la mesa. Y algunos hablaban de Stiuso con una sola S, de Stiuso con 2 S, de Stiuso como Jaime Stiuso, utilizando su alias como nombre de pila, de Stiuso como Antonio, de Stiuso como Horacio. Parecía que nadie, absolutamente nadie en la Argentina sabía de quién se trataba. Se esperaba para este fin de semana, en un sitio reservado, la declaración del exdirector de operaciones de la CI ante la fiscal que investiga la muerte de Nisman. Debe explicar una llamada desde un teléfono a su nombre hacia el celular del fiscal antes del deceso. Abrimos paréntesis, algo más que eso se espera, porque en realidad también se habla de 3 llamadas de Nisman contestadas por Stiuso en las últimas 10 horas de vida del fiscal. Así que no solamente una llamada de Stiuso a Nisman, sino 3 que partieron de teléfonos del ex fiscal hacia el ex hombre fuerte de la CIDE entre 1972 y finales del año 2014. Dice el diario de la provincia de Entre Ríos que la provincia lidera el crecimiento regional. El dato surge de una comparación basada en estadísticas oficiales y de instituciones privadas y abarca la evolución de distintas variables desde el año 2007 hasta el presente. Entre Ríos lidera el crecimiento regional. El único dato que aparece en tapa y que tiene que ver con el caso Nisman, van a rescindir el contrato de Lago Marcino. Y en deportes, Argentina lo dio vuelta a tiempo y clasificó para los Juegos Olímpicos. Thank you. excelente tu editorial. Y si vamos todos a la marcha, la Cámpora, Unidos y Organizados, el Movimiento Evita, les decimos sí, tienen razón, pidamos justicia y vamos todos con ellos, Virginia de Ballester, ¿qué les pasará? Buen día, Gustavo Campana y equipo. El editorial de hoy, fantástico. Ahora, yo te hago una pregunta a vos y al editorial. La Suprema Corte de Justicia, ¿no tiene nada para opinar sobre estos temas? ¿Dónde está el presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿De vacaciones? Gracias, soy Alberto del Palomar. Alberto, la Suprema Corte por ahora calla y otorga. Hola, buen día, Gustavo y equipo. La verdad que me siento tan identificada con lo que vos decís. Te felicito porque decís lo que uno piensa y a veces no puede expresar. Y ayer anoche en la mesa de Mirta Legrand eran buitres y era insoportable escucharlo. Después fue en secretos verdaderos las contradicciones. Llegó, bueno, alguien que habla algo. No, eran las contradicciones de Bernie con la presidenta. Sinceramente, esto ya es intolerable. No se puede ver televisión. Chau, te quiero. Buen día, querido Gustavo y querido equipo. Habla Sergio de Aedo. Yo creo que fundamentalmente lo mueve a la oposición en todo su amplio espectro un gran sentimiento de codicia. Y ojalá se cumpla lo que dijo alguna vez José Pablo Feynman en La Sangre Derramada, hablando sobre un ministro inglés. La codicia suele ser el camino más directo y rápido al error. Un abrazo. Sí, buen día, Gustavo. Soy Irene de Casero. Quería decir que con respecto a esa marcha que van a hacer es una falta de respeto. Son sinvergüenzas. Ellos son fiscales, no víctimas. Deben trabajar porque están cobrando el sueldo extraordinario del Estado y no tienen... Ay, Dios quiera, hay que apoyar a nuestra señora presidenta. Y aparte, se van a llevar un... Ahora cuando haya elecciones, ¿saben lo que les va a pasar? Se van a querer matar cuando vean. Dentro de los muchos editoriales que aparecen hoy en la prensa hegemónica, hay uno muy particular en el diario La Nación, página 17, con la firma de Martín Rodríguez Yebra. ¿Cuántas veces habrás escuchado de boca de ellos mismos hablar de este país que está solo en el mundo, aislado del planeta, encriptado, perdido en su propio laberinto? Fíjate lo que dice hoy don Martín Rodríguez Yebra. El mundo contra ella. Se derrumba la imagen global de Cristina. ¿Qué imagen se derrumba? Hablamos de hoy títulos en negativo por una imagen positiva en el pasado. Pero si ustedes mismos decían que la imagen era negativa, de un país aislado que prácticamente no tenía diálogo con nadie. Y lo que hace el corresponsal en España del diario La Nación es sumar un montón, por supuesto, de editoriales y tapas de cadenas afines, o Globo, El País, etcétera, etcétera, etcétera, para mostrar cómo la prensa y ciertos observadores están hablando de un típico crimen de un Estado mafioso. Pero es muy interesante ver cómo se derrumba la imagen que supuestamente ellos estaba caída desde el vamos, que no existía. Resulta que hoy nos dicen que se derrumba la imagen de Cristina. Bien, están planteando que la cosa no era ni tan en soledad, ni tan encerrado en su laberinto, y que en realidad parece que era muy distinto. No obstante, es muy interesante, y esto te lo cuento de este lado del mostrador, ven cómo recogen al Mercurio, a The New York Times, que generalmente lo que hacen para hablar de la Argentina es tomar lo que dice Clarín o La Nación. Por lo tanto, es muy complejo, porque es mirarse en el espejo. Natalí, comenzamos a dar vueltas por la República Argentina con los pronósticos del tiempo, arrancando por casa, por la capital federal. Muy bien, la temperatura actual 24 grados 2 décimos, para hoy tenemos una máxima de 33, nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones hacia la noche. Mañana lunes, mínima 24, máxima 33, con cielo parcialmente nublado. ¿Y cómo se va a portar el techo de la ciudad en Mar del Plata? La ciudad feliz no está tan feliz en el día de hoy, ¿eh? Hay probabilidad de lluvias y chaparrones, así que mucha ida al cine, me parece. 29 grados la máxima, mañana lunes, mínima 19, máxima 29 también, inestable, con probables precipitaciones. 8 horas 36 minutos ya pasaron de este domingo. Suplementos deportivos. Prácticamente monopoliza todas las tapas el sub-20 de la Argentina. Juegos de niños, dice el suplemento deportivo del diario Perfil. La selección argentina sub-20 enmudeció un centenario repleto. Venció 2-1 a Uruguay y se clasificó a Río 2016. Como si fuera poco, levantó el título. El Atlético del Cholo humilló al Real Madrid. Y fíjate vos, mimitos para Moyano, hoy desde Perfil, un camión de plata en Independiente. Misterio Rojo, pese a ser el club que más debe, gasta fortunas en jugadores. Un camión de plata en Independiente, dice el diario Perfil. ¿Qué más? El gráfico, suplemento deportivo de tiempo, campeones y algo más. La selección argentina sub-20 se quedó con todo lo que fue a buscar a Uruguay. Anoche le ganó al local 2-1 y así obtuvo el título. Se clasificó a los Juegos Olímpicos 2016 y entró al Mundial 2015. También aquí, a pie de tapa, es el Atlético del Cholo, el dato secundario más importante. El dueño de Madrid, el equipo que dirige Simeone, se quedó con el clásico con una goleada 4-0 ante el Real Madrid. Dice abrazo de gol el suplemento deportivo de Crónica: los de afuera son de palo. Mirá vos, recordando aquella famosa frase de Obdulio Varela en el vestuario del estadio Maracaná, cuando un dirigente, en la previa de aquel maracanazo, de la obtención del Mundial de 1950, bajó para decirles: muchachos, con un 3-0 nos vamos tranquilos a casa. Y Obdulio, que quería salir a reivindicar la camiseta celeste en la cancha, dijo: los de afuera son de palo. Y cerró la puerta. En un centenario colmado por 55.000 uruguayos, los pibes argentinos se hicieron grandes. Salieron campeones del Sudamericano Sub-20 y lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Déjame hacer un paréntesis, ya que hablamos de Obdulio, porque ese día arrancó de esa manera. Con el tipo diciendo: los de afuera son de palo, y echando a ese dirigente cipayo que llegó al vestuario para decirles: tranquilo, con un 3-0 nos vamos medianamente dignos a casa otra vez. Después aquello de agarrar la pelota bajo el brazo cuando Brasil se puso 1-0 y recorrer a paso de hombre, mientras el Maracaná rugía, el camino desde su arco hasta el centro de la cancha para ir hablando con cada uno de los yoruguas, pidiendo tranquilidad y empezando el partido otra vez. Y por último, ese dato que tan bien cuenta Galeano, de un tipo que, sabiendo el dolor que vivía el hombre común, el hombre de pueblo de Brasil, no fue a la cena de gala, ponele, de los festejos. Agarró sus cosas en tiempos no tan mediáticos, se mezcló entre la gente y en un piringundín, en un barsucho, se metió a emborracharse y a llorar junto con los brasileños, a entender el dolor del pueblo brasileño por aquella conquista de la que él había sido uno de los grandes cultores. Pero el tipo lo que quería era abrazarse con gente del pueblo. Impresionante, Odulio. Grito de corazón, dice el superdeportivo de Popular. Gigantes, los pibes del sub-20, vencieron 2-1 a Uruguay. Supercampeones, dice la deportiva del diario La Nación. El sub-20 selló un torneo soñado de la mejor manera. Venció a Uruguay 2-1 en el Centenario, logró el título sudamericano y se clasificó para el Mundial y los Juegos Olímpicos. Te afecta el cambio climático. Nacional. El mejor clima durante todo el año. La radio pública nacional argentina. La radio pública tiene regalos. 8 de la mañana, 40 minutos. Estás en verano. Verano. Estás en Nacional. Entre tu editorial de hoy y el editorial de Mariana Moyano, con todos esos puños cargados de verdades, la última pregunta que cabe hacerse es, ¿cabe el título de traidores a la patria a todos aquellos que han traicionado, como el fiscal Nisma durante 10 años, que no buscó la... Tenemos mensaje vía Facebook, Elizabeth Recalde. Buen día, Gustavo. Como siempre, tu editorial muy esclarecedora. A pesar de los golpes, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. Acampar un abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, y bueno, a los que van a marchar el 18, que vayan los que quieran, eso sí, aunque sea uno que lleve un cartelito, no se olviden de Julio López, Luciano Arruga, por nombrar alguno, ¿no es cierto? Bueno, saludos a toda esta gente. Mario Capazó nos escribe abrazo nacional, prestando atención a las palabras de Gustavo Campana, siempre tan justas. Gustavito querido, bienvenido un domingo más. Gracias por todo lo que sos. Coincido contigo en el 100%. Todos estos bichos que van a ir a esta marcha silenciosa y por la paz, que es toda una mentira, porque lo que quieren hacer es desestabilizar y seguir así. Son los mismos de siempre, los caceroleros de siempre. Bueno, un abrazo grande, Nelson, de San Miguel. También en Facebook comenta Silvia Vileta, estupendo editorial memorioso, esclarecedor, qué poca memoria tiene cierto sector de nuestra sociedad y cuánto abonan a ello los berretas políticos de la oposición en general. Tenés razón, ni Nisman ni las víctimas de AMIA les importan. Buen día, Gustavo Campana, felicitaciones por su información a la comunidad, muy eficaz. La verdad que esa voz es la que se necesita para contrarrestar esta campaña terrible de Clarín, la derecha y la oligarquía más rancia. Fuerza y adelante, porque la verdad va a salir y está saliendo. La muerte de Nisman está sacando muchas cosas a la luz. Y no te des... María Palmieri en Facebook, gracias Gustavo por aportarnos tantos conocimientos. Necesitamos más que nunca oír la verdad de cada titular que usan los medios destituyentes. Hola compañeros militantes de nuestra radio pública, soy Rosa del Talar. Estos tipos están muy mal, están muy nerviosos, porque nosotros el 24 de marzo marchamos por los torturados, por los desaparecidos, por los pidiendo para que aparezcan los nietos. Y estos están muy, muy cerca de los que se llevaron a los nietos. Están muy cerca de todo, ahí está ese cáncer que tenemos de los desaparecidos. Lectura recomendada para este domingo en páginas 38 y 39 de Miradas al Sur. Entrevista a Alejandro Pitu Salvatierra, delegado de Villa Oculta. Nunca vamos a callar nuestros reclamos. Al debate sobre vivienda se suma la voz del delegado de la Villa 15, quien revisa las condiciones de vida históricas de los más postergados. Denuncia el abandono del gobierno macrista y analiza los cambios de la última década, poniendo en crisis el discurso que excluye y acusa. Y el hombre se embandera detrás de una frase del padre Mujica que decía: no encuentro otra fórmula para que haya menos pobres que lograr que haya menos ricos. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Tiempo Argentino a cinco columnas: los buitres, la familia judicial y el uso político de Nisman como escudo. Mientras el gobierno levanta el secreto al mayor espía de la historia argentina para que hable, la judicatura corporativa convoca a una marcha de silencio junto a la oposición. Muy interesante este paralelo, ¿no? Mientras el gobierno levanta el secreto al mayor espía de la historia para que hable, la justicia, o parte de la justicia, reclama marcha de silencio. El análisis de la estrategia del ATFA, el memorándum y los escritos del fiscal Nisman en los últimos años, con la firma de Roberto Caballero. Y dice Hernán Brienza, coincidiendo con muchos de nuestros oyentes, el kirchnerismo debería convocar a la marcha. Carta Abierta advirtió sobre el uso político que le quieren dar a la muerte del fiscal y los puntos que la justicia no puede cerrar en la investigación del caso Nisman, con la firma del director de Policiales de Tiempo Argentino, Juan Alonso. El dato secundario más importante en la etapa de Tiempo: premios Goya a Relatos Salvajes. La película de Daniel Cifrón, nominada a los Oscar, fue elegida en España como el mejor film iberoamericano. Dice Diario de Cuyo, desde la provincia de San Juan: en el gobierno hay indignación con una jueza. El ministro de gobierno, Adrián Cuevas, dijo que la decisión de la titular del segundo juzgado de menores, María Julia Camus, de liberar rápidamente a dos menores detenidos por robo, resulta repudiable, entre otras expresiones. Dato secundario en la tapa del Diario de Cuyo: los chicos hicieron historia por el sudamericano sub-20. Y por supuesto, el segundo dato deportivo más importante: San Martín venció al campeón. Miradas al Sur en tapa: acuerdos para el desarrollo productivo, asociación estratégica integral con China. Y el segundo dato más importante dice: caso Nisman, los laberintos de los espías, con las firmas de Eduardo Anguita y Walter Gubar. Tiempo Sur, desde la provincia de Santa Cruz: asumen funcionarios en áreas provinciales. El gobierno crea dentro del Ministerio de Desarrollo la Dirección de Pueblos Originarios, que estará a cargo de la activista mapuche Celia Rañil. Además, Fabio Oyarzún reemplazará a Mauro Casarini en la Secretaría de Estado de Interior, que entrará en función el jueves a las 18. Interesantísimo el primer dato que acabamos de dar desde la tapa de Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz. El gobierno provincial creando el ministerio, la dirección, perdón, de pueblos originarios dentro del Ministerio de Desarrollo, a cargo de la activista mapuche Celia Rañil. Vamos Vamos con Primera Plana de la Nación. La causa solo ahonda el misterio sobre cómo murió el fiscal Nisman. El caso que sacude al país. Testimonios y datos recogidos no permiten aún lograr avances y refuerzan las dudas después de 3 semanas. Lo que se sabe hasta ahora, dice el diario. Ahora, vos ya sabés, cuando se habla de el caso que sacude al país, testimonios y datos recogidos que no permiten aún lograr avances, parecería que siempre se le pega al gobierno. Y esto está en manos del Poder Judicial, como cada una de este tipo de investigaciones. Por lo tanto, ¿a quién golpea la tapa de la Nación? ¿Al Poder Judicial o al gobierno? Bueno, vos ya sabés. A pura garra, campeones y olímpicos, dice la Nación en el segundo dato más importante de portada. Y por supuesto, aportando su granito de arena, Joaquín Morales Solá, el gobierno en un tembladeral judicial y político. La Nación, del domingo 8 de febrero de 2015. Diario 1 de San Rafael, Mendoza. Marcela es la reina. La joven de 22 años representa al distrito del Sosneado y se impuso ampliamente al resto. Virreina resultó electa la representante de Rama Caída. El anfiteatro estuvo lleno. Marcela, en la vendimia, es la reina de San Rafael. Buenos días, Gustavo Campana, soy Lilian de Bahía Blanca. Nunca se ha visto semejante ridiculez de una marcha de jueces. Si ellos no saben quién pudo haber sido el asesino o el suicidio, como se le quiera llamarlo, de Nisman, y tiene razón usted, Nisman no le importa a nadie, acá lo que importa es golpear a Cristina. Son tan baratos, pero ya no nos engañan, ¿eh? Un abrazo. Facebook nos escribe Carlos García, nos buscó como Visión Nacional, acordate. Estoy tratando de encontrar el manual de estilo provisto por Estados Unidos sobre la causa AMIA y que recién mencionó Gustavo Campana. ¿Estará disponible en algún lado? Es la causa. Ese es el manual de estilo según la denuncia de Lavaqué. Él lo que dice es, año 2002 van a cerrar un acuerdo en vistas de relaciones diplomáticas que habían quedado maltrechas después que en una interna de los servicios de inteligencia de la República Argentina se lesionó al país mostrando la imagen y el nombre de quien era el encargado regional de la CIA para el Cono Sur de América Latina. Entonces, toma, como jefe de la CIDE en tiempos de Duhalde, va a fumar la pipa de la paz. Y lo que le dicen es, bárbaro, restablecemos otra vez relaciones diplomáticas. Pero esto es lo que tienen que decir en la causa AMIA. Y eso, lo que decíamos, el manual de estilo, no es más que la pista iraní. O sea que el manual de estilo, el que tradujo Estiuso, según la denuncia de Lavaqué, es justamente la pista iraní. La que habla de la Trafic, cuando tanta gente, entre ellos la Universidad de Tucumán, pericia del año 96, indican que si algo no hubo, fue coche bomba. día, Gustavo, te felicito por el editorial, realmente excelente. Bueno, y en sintonía con lo que decía recién el oyente, acá están preparando algo así como lo que fue la marcha de Corpus Christi. Y yo quiero recordar que después de esa marcha, el bombardeo, ese fue el genocidio más importante que hubo en la Argentina. Sin desmerecer, y obviamente tomando en cuenta lo de la AMIA, pero hemos vivido más de 400 y pico de argentinos. Ese fue el acto terrorista. Mirta Ramallo, buen día Gustavo y equipo, es tan constructivo escucharte, sos un gran periodista y un excelente militante. Felicitarte Gustavo, qué genialidad la editorial, realmente soy docente del nivel terciario y te juro que quiero ver cómo puedo imprimir ese material, decímelo por favor, para charlarlo y debatirlo con los alumnos, me parece espectacular, adhiero, no me resigno. Muchas gracias por el mensaje. Los colgamos siempre a los editoriales y a todo el programa en nuestra página de Facebook, en Visión Nacional, ahí lo vas a encontrar. Miguel Cerizora, 18F, no piden fiscales para las urnas, piden fiscales para evitar el veredicto de las urnas. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Victoria de Lugano. La verdad, es admirable lo tuyo. Cada día te admiro más. Comparto tu editorial de punta a punta. Y algo anda muy mal, muy mal. Porque si la justicia sale a pedir justicia, yo que soy una persona de a pie, ¿a quién le voy a ir a pedir justicia? Está todo muy mezclado, muy loco esto. Un abrazo. Ana Carboni vía Facebook, muy buen editorial, muy amargo, pero cierto hasta la última tilde. Si mantenemos la calma no va a pasar nada, si no tienen tanques, si no tienen bombas, todo se va a ir en discursos y fantochadas. Pero no dejemos sola a nuestra presidenta, que se sienta acompañada por su pueblo. Hola Gustavo, habla María de San Martín. Orgullosa de tu apellido, porque no sé si sos pariente mío, que tengo familiares acá en San Martín. Pero te felicito por el editorial y por todo el programa. Gracias por todo, Gustavo. Chao. Marcela Atana vía Facebook, también muy buena editorial, sobre todo esclarecedora. Gente como vos, Gustavo, es la que necesitamos. Gracias. Besos para todos. Hoy en el suplemento de Enfoques, el diario La Nación dice, ¿qué fichas mover? El caso Nisman y su efecto en la campaña. La muerte del fiscal sorprendió a una clase política virtualmente lanzada a la competencia electoral de octubre. Sin embargo, ninguna fuerza ha impulsado cambios de estrategia ni ha podido responder las demandas de una sociedad conmocionada que desconfía de sus dirigentes. Así que, según La Nación, nadie está en campaña utilizando la muerte de Nisman. Absolutamente nadie. La página 2 y 3 de Perfil traen otra de esas encuestas y sondeos propios muy particulares. La muerte de Nisman le dio un envión a los candidatos opositores. Mirá vos. Y entonces dice que picó en punta Massa. ¡Massa! El que se fue a presentar como querellante, el que rebotó, el de los spots ridículos. Fíjate vos cómo maquillamos la imagen de un tipo que en los últimos días cayó, desapareció en virtud del barro que lo tapó hasta la cabeza. 30,8, dice Perfil. Scioli segundo, 25,1. Y Macri tercero, 23,1. Ahora, cuando preguntan cuál fue el desempeño de los candidatos en el caso Nisman, extrañamente, el que pica en punta es Scioli, con el 31,2. Y el segundo es Macri, con el 15,8. Massa está cuarto, 10,8. Por lo tanto, ¿cómo hace Massa, que es supuestamente el cuarto en la elección de la gente frente a la respuesta del caso de Nisman, para estar primero en virtud del envión que el caso Nisman le dio a los candidatos opositores? La verdad, esto ni el propio Perfil lo puede explicar. Pero bueno, está en la misma página, contradiciéndose a sí mismo, mostrando que hay 20 puntos de diferencia entre la reacción positiva que la gente vio en masa con el caso Nisman y el 30,8. Ahora, un dato muy especial, pero tenerlo en cuenta no para leer estas cifras que te da Perfil, sino todas las demás. Vamos a darle la derecha a Fontevecchia y vamos a entender todos juntos que esto es verdad, pero de cabo a rabo. Que Massa tiene el 30,8, que Scioli tiene el 25,1 y que Macri tiene el 23,1. De los tres tipos, dos no compiten con nadie, no tienen interna, van solos en las PASO, no compiten con nadie en su espacio partidario. Ahora, sumale a Scioli, vuelvo con lo mismo, supone que esto sea verdad, sumale los puntos de Randazzo, los puntos de Aníbal, los puntos de Uribarri, los puntos de algunos que no son ni siquiera candidatos, porque en algunas encuestas Kicillof mide y el tipo no es candidato a nada. Y ahí vas a ver que el Frente para la Victoria roza el 40. Esa es la mentira que te esconden, aún siendo totalmente fidedignas todas estas cifras. Cuando hablamos de Scioli 25,1, no hablamos de cuánto tiene el Frente para la Victoria. Es parte de cómo se esconde detrás de un numerito otra dosis de verdad, ¿no? Como suele decirse, las estadísticas son muy importantes por lo que muestran, pero son más importantes por lo que esconden. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 24 grados 2 décimos, humedad 76%. Carta abierta advierte sobre el uso político de la muerte del fiscal Nisman. El grupo de intelectuales analizó el contexto actual y alertó sobre la confusión que se alienta desde algunos sectores opositores. En una asamblea extraordinaria que se adelantó por el caso Nisman, el espacio Carta Abierta aprobó en la Biblioteca Nacional su epístola 18 titulada «Entre el texto y la sangre». El documento hace hincapié en la inusitada denuncia del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, contra la presidenta Cristina Fernández, celebró la disolución de la ex CIDE y salió al cruce de los intentos por responsabilizar al gobierno nacional de la actual situación. Mientras siguen los cortes de luz en barrios porteños, Edesur asegura continuar trabajando para mejorar la calidad del servicio. En un aviso aparecido en los diarios capitalinos, la distribuidora eléctrica anuncia un plan extraordinario de inversiones financiado por el Ministerio de Planificación. En medio de los cortes de calles de los vecinos afectados, la compañía informa que están realizando obras en las redes de media y baja tensión de 10 barrios porteños y también subestaciones de alta tensión. Hoy no funciona el ramal Retiro Tigre. El Ministerio del Interior y Transporte informó que se están poniendo a punto los coches 0 kilómetro que comenzarán a correr desde mañana. Se completa así la renovación integral del servicio con trenes nuevos en todos los ramales que unen Capital Federal con el norte del conurbano. El tiempo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 2 décimos, humedad 76%. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Muchas veces te hablamos de cómo la prensa hegemónica lo trata a Francisco en función de convertirlo en tapa cuando el tipo tira algunos gestos, como las duchas en el Vaticano para los sin techo, o como cuando aparece con su bandejita haciendo la cola, comiendo con los empleados del Vaticano, o cosas por el estilo, zapatos gastados, y datos que tienen mucho más que ver con gestos individuales que con aportes institucionales para conjugar a la Iglesia en presente y en futuro. ¿Y cómo se lo saca de tapa cuando el hombre tira críticas profundas al capitalismo o cuando arremete con algunas transformaciones en la curia? Bueno, hoy internacionales de perfil, internacionales, podríamos entender que lo analizan a Francisco desde su lugar como jefe de Estado Vaticano y no como jefe de la Iglesia Católica. Hoy casi como que lo retan. Lucha de poder en la Iglesia. Mirá vos, Francisco le declara la guerra a la curia con los cardenales del fin del mundo. ¿Va de vuelta? Francisco le declara la guerra a la curia con los cardenales del fin del mundo. El Papa ordenará a 15 purpurados menores de 80 años en el consistorio del próximo sábado. Son de regiones lejanas a Roma y están habilitados para elegir al próximo pontífice. Malestar en la Santa Sede, dice el diario Perfil. Los nuevos obispos son de Morelia, de Rangún, de Montevideo, de Hanoi y de Tonga. Y parece que esto que el diario muestra como el equipo de Francisco es inadmisible para algunos sectores tradicionales de la Iglesia. Ahora, ¿dónde se para Perfil? ¿Desde dónde analiza esto? ¿Desde el cambio que necesitaba la Iglesia Católica, anquilosada en el poder romano desde siempre, para meterle esa dosis de condimento tercermundista que tanto le estaba haciendo falta? O los muchachos están diciendo algo así como: ¿qué pasa, Francisco? No es tiempo de cambio. Déjate de joder. Bueno, esta es una suerte de análisis que hay que hacer a la distancia, no solamente viendo lo que dice Francisco, sino quién lo refleja, cómo lo refleja y desde dónde se habla de él. Ahora, como decimos, una cosa a cumplir con nosotros mismos. En la 31 de Internacionales, también de Perfil, dice: tolerancia cero, primera reunión de la Comisión Antiabusos creada por Bergoglio. Está encabezada por el cardenal Sean O'Malley y está integrada por víctimas de la pedofilia. Buscan prevenir nuevos casos de abuso. Y por casa, Francisco, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa con el cura Grassi? Porque sería muy importante que vos, que fuiste por momentos su confesor, lo expulses de la Iglesia. El tipo está condenado. Es más, no solamente condenado por abuso de menores, menores en situación de calle, lo que es terrible, algo así como te cambio sexo por techo y comida. La cosa es más compleja porque se descubrió que en los últimos tiempos la Fundación Felices los Niños traficaba algunos de las donaciones que seguía recibiendo para que el hombre pague favores en la cárcel. Por lo tanto, ya es tiempo de quitarle la sotana al padre Grassi y, si es posible también, ocuparte de quitarle la sotana a von Wernich, el único hombre de la Iglesia que ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Y resulta que los dos, todavía con la sotana, pueden dar misa en la cárcel, si un domingo tienen ganas. Gustavo, muy buena tu editorial como siempre, una exquisitez ese tema de Tarragó que pasaste Amanecer, bellísimo. Y lo, con respecto a lo de la marcha de los jueces, es tan ridícula, tan absurda que no. Mensaje de Facebook de Diego Llamas, son medios golpistas, no destituyentes, hay algo más gordo en esto. Saludos y buen domingo. Sí, ante esta operación mafiosa terrible que, digo, ¿los argentinos van a apoyar otra vez esto o no se dan cuenta de qué se trata? Es realmente terrorífico pensar que van a retrotraer otra vez el país atrás y que los mismos argentinos lo llevan. Hay que recapacitar. Un abrazo, Hugo de Caballito. Escribe Liliana Pache, Gustavo, siempre te escucho y te escuché también en verano, sos un cuadrazo y además tenés una memoria increíble, gracias, pero tomate unas vacaciones. Sí, buenos días, habla Cristina, buenos días Gustavo. Con respecto a ir o no ir a la marcha, creo que no hay que ir porque esta es una marcha política de la derecha que ha perdido privilegios, que traiciona, que son cipayos. Y nosotros hemos ganado una década con vacunas, computación, estudios, procrear, democracia. Escribe Susana Silverberg, y luego serán las marchas de policías pidiendo fin a la delincuencia, los médicos pidiendo acertar los diagnósticos, qué ridículos que son. Abrazos, mi querido Gustavo Campana. Gustavo, excelente, excelente tu editorial de hoy a la mañana. Y buenísimo. Che, Gustavo, qué bueno que está esa cortina de un chamamecito. ¿De quién es este, por favor? Te llamo desde el Chaco. Hoy estamos haciendo todo Raúl Barbosa, desde Luz de Amanecer, su último trabajo discográfico. Uno recuerda siempre una frase de Barbosa. Barbosa es uno de los más grandes del chamamé, a esta altura del partido no cabe ninguna duda, pero él suele decir, cuando empecé a tocar, en Corrientes decían, qué bien toca Barbosa, lástima que no toca chamamé. Y en Buenos Aires decían, qué bien toca Barbosa, lástima que toque chamamé. Elsie de Villa Crespo, bueno, a todo lo que vos dijiste, Gustavo, y lo que dijo Mariana Moyano ayer en su programa, hay que agregar la entrevista que le hizo Mariana a la hija de Martín, que era el socio de Stiuso y que además es el socio de Macri. Bueno, porque la ciudad de Buenos Aires está endeudada hasta la... Hubo elecciones en el gremio de los pilotos, ganó la gente de la CGT de Caló. Algo habíamos hablado en el verano, en enero, con don Diego Dominelli, que nos habló de una elección muy particular donde llegaban dos hermanos, uno apoyando a la CGT de Caló, otro a la CGT de Moyano, y finalmente ganó la que está más cercana desde el punto de vista ideológico al gobierno nacional. Señor Diego Dominelli, buen domingo, ¿cómo anda? Buen domingo, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá estamos. ¿Qué pasó con los pilotos? Pasó que la Asociación de Pilotos Líneas Aéreas triunfó la lista azul encabezada con la candidatura de secretario general para Pablo Viró, sí, y toda la comisión directiva o parte de la comisión directiva que lo acompañó en su primer mandato, este va para el segundo. Y le ganaron en una elección bastante ajustada a Daniel Viró, hermano de Pablo, uh-huh, con la particularidad también que el tercer hermano de la familia Viró, Jorge, un piloto también de LAN Argentina en este caso, declaró públicamente por primera vez su adhesión a la candidatura de Pablo, quien finalmente ganó. Sí. Y las elecciones terminaron el viernes, el recuento de votos habrá terminado como a las 11 de la noche del viernes pasado, y la elección fue finalmente para la lista azul por nada más que 33 votos de diferencia, con lo cual finalmente la elección arrojó un resultado bastante más ajustado del que por ahí en una primera fase o en primera etapa se presumía que podía haber. Los indicios daban que la lista azul iba a ganar, pero no por esa diferencia tan exigua, digamos. Esto mirando al futuro, ¿no? En virtud de algunos paros que han sido absolutamente políticos, intentando mostrar que la empresa no funciona bien, buscando la tapa de Clarín del otro día, hablando de desajustes en aerolíneas, uno puede comenzar a pensar que esas historias se congelan por lo menos por un rato. Mirá, el tema es que la cantidad de gremios, que yo además no lo veo esto como un impedimento o algo que negativo, ¿no? Porque a veces se carga sobre la actividad gremial la aeronáutica, me parece que en forma injusta, o en otras no. Uh-huh. En este caso lo que venga, yo no creo que venga del lado de pilotos, ¿no? Ah, muy bien. Si, por ejemplo, es posible que mañana haya alguna especie de conflicto que no va a ser específicamente de pilotos, sino de técnicos. Y esto es un adelanto, digamos. Lamentablemente puede llegar a haber alguna complicación en el día de mañana. Pero yendo a tu pregunta, digamos, ¿qué modelo apoyaba una lista u otra, digamos, aeronáutico? Sí. Un poco ibas ahí. Sí, sí, claro. Mirá, la diferencia no pasaba, por ejemplo, por aerolíneas en manos del Estado o en manos privadas. Esa no era la diferencia. La diferencia sí radica en que gran parte de quienes apoyaron a la lista que finalmente perdió, que es la Unidad Albiceleste, formaban parte y formaron parte de estructuras sindicales que tuvieron al mando gerencias en Aerolíneas Argentinas, apenas Aerolíneas se restatiza, y que por algún error o por algún interés también, no vieron y no leyeron el momento histórico que atravesaba la aerolínea de bandera fundamentalmente y el sistema aerocomercial, que también tiene un carácter eminentemente político, que es necesario porque precisamente un país puede estar conectado, como está Argentina ahora, por una política aerocomercial. Con otra ya nos pasó que no estuvimos conectados. Y para un país tan largo y tan ancho, entonces, muy complejo. La diferencia radica más en eso, digamos. La lista albiceleste tiene, o en su integración, y quienes también, y muchos de los que la votaron, provienen de esa generación, si se quiere, de pilotos que tuvieron una función gerencial, además de la de ser pilotos, y que equivocaron en algún sentido el camino y que en el año 2011 perdieron esas gerencias por haberse equivocado. La verdad de la milanesa es esa. Entonces, a fines de ese año, Cristina Kirchner, la presidenta de la República, en un discurso cuando se inauguraba el hangar de Austral en Aeroparque, precisamente marcó los errores de quienes estaban a cargo de esas gerencias y suplantó a la gente que estaba en esas gerencias mismas que comento, que es, para que la gente entienda un poco, digamos, es aquellas personas que deciden cómo se vuela, con qué frecuencia, quiénes vuelan determinados destinos. Esas gerencias fueron cambiadas por gente que respondía más a la gestión de Mariano Recalde y que dejó de lado intereses personales que en este caso algunos de los pilotos que estaban en esas gerencias tuvieron. Entonces es como si hubiera ganado la lista albiceleste, hubieran ganado algunos de estos pilotos que hicieron y cometieron estos errores y que también, por lo menos en mi entender, perjudicaron en un momento la velocidad con la que Aerolíneas venía recuperándose. O sea, se podían haber evitado situaciones de conflicto absolutamente evitables, que finalmente no se evitaron hasta que Cristina dijo basta, digamos. Sí, sí. Entonces, sí, sí, la diferencia radical viene por ese lado. La unidad albiceleste estaba apoyada por todo el aparato moyanista. Uh-huh. O sea que también el triunfo de la lista azul no fue menor, en el sentido de que, si bien la diferencia fueron 33 votos, había que enfrentar a todo el aparato de Moyano. Sí, sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de un sindicalista que no solamente ha conquistado para camioneros parte de personal que era de otros gremios por solo manejar camiones, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. O sea, ha tenido triunfos sindicales contra Armando Cavalieri. Ha hecho mucho en ese aspecto, más todos los clubes de fútbol que también maneja. Sí, sí. Un aparato muy fuerte. Sí, señor. Sí, la unidad albiceleste era apoyada por Moyano, con todo el merchandising, con todo eso. Bueno, la lista azul, que finalmente ganó, enfrentó a este aparato, y ahora va entonces, ya con este triunfo, va por el segundo mandato, que comenzará en junio de este año y finaliza en junio del 2019. O sea que la próxima gestión sindical de Pablo Viró y toda su gente va a estar también acompañando en el tiempo a quien sea electo presidente en este año también. Entonces, la lectura sí que viene es que, si todo sigue como está, APLA, que es el gremio del cual se trata, que agremia pilotos de aerolíneas, de LAN Argentina, de Sol, de Andes, de helicópteros marinos también, bueno, estará siguiendo también la misma línea, si bien con otro gremio, que es el de los pilotos de Austral, en una unidad que no tenía precedente, por lo menos en democracia, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que ese es el panorama en el gremio del transporte público aeronáutico, que es uno de los gremios muy, muy, muy importante en lo que hace, sí, al transporte público en la Argentina. Y bueno, la CGT de Caló, en este caso, conserva en su puja con o contra la CGT Moyano, que también tiene una pata con Barrio Nuevo, un gremio clave en el transporte público, como es el transporte aeronáutico. Don Diego, muchas gracias por el informe y que tenga buen domingo. Buen domingo, un abrazo grande para vos, Gustavo, para toda la gente ahí, y un placer como siempre. Diego Dominelli. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Buen día, Campana, te mando un beso grande, hermoso, en la editorial, y quiero decirle por qué en vez de los fiscales, en vez de ir a la marcha, ¿por qué no le piden a la jueza que lo traiga a tribunales o al juzgado de ella para que declare esa persona que no quieren que nadie sepa dónde está? Así que le mando un beso grande y buen día. Vía Facebook, Daniel Varas, excelente tu editorial. Nosotros, los que defendemos el proyecto y a nuestra presidenta, nos quedamos en silencio tratando de explicar sociológicamente este golpe de la familia judicial, los medios monopólicos y los políticos opositores. Sí, buen día, Campana, Josécito. La verdad que tu editorial perfecta. Yo digo, para ellos piden justicia, ellos tienen que hacer justicia, que hagan cumplir la justicia como corresponde, porque la verdad que son unos crápulas esa gente que va, pues es de que dan vergüenza al país, le dan vergüenza. Ellos los que siempre estuvieron con el poder, ¿eh? Por algo lo van a Carrió, va a la Bullrich, va toda, va toda la contra, tiene toda la mafia. La verdad que son una vergüenza, ellos van a, ellos tienen que hacer justicia, ¿eh? Eso es la falta de respeto a la justicia. Hola, estimadísimo Gustavo y todo el equipo y la gente querida que te acompaña y la audiencia. Julio de Palermo, además de darte las gracias infinitas por cada emisión tuya, radial, todo el enero que nos brindaste, también te doy las gracias por la emisión que pasaste anoche en la 750 de Funes el Memorioso, la edificación de... Buenos días, Gustavo. Qué indignación tenía cuando veía en la foto al fiscal Plumato amontonar a los otros fiscales que son verdaderos secuaces de lo que significa esta marcha, que solamente es una marcha contra el pueblo, que no lo van a doblar y que sabemos que en la elección es domingo. Buen día, querido Gustavo, soy Odelia de San Justo. Me duele tanto escuchar los insultos que le dan a la presidenta. Le dicen de todo. ¿Ellos se creen que son justicia? No, la justicia la tiene el Supremo y lo está viendo todo. Y a la larga, se paga todo. Que sigan. Es muy complejo el hecho de elegir a la madre de una víctima para que opine sobre algún aspecto ligado a la justicia, sobre todo cuando ella entiende que no la encontró en el Estado, porque obviamente, ¿qué es lo que va a decir? Por ejemplo, Graciela Pera, quien perdió a su hijo, a Matías Díaz, en un robo en marzo del año 2004 en San Fernando, si ella entiende que la justicia no cumplió su cometido. Y entonces el título es: ¿por qué elegir a Carles es optar por el abolicionismo? Abolicionismo. Por un lado, la locura, insisto, de poner un micrófono en boca de los familiares de las víctimas, porque no es lo que corresponde. Lo que corresponde es que frente al dolor que generan los victimarios, puedan opinar aquellos que no están metidos en el ojo de la tormenta, imbuidos de ese dolor. Pero por otro lado, creer que Carles, por garantista, es abolicionista, es una locura. Se han hecho dueños de algunas palabras. Hay sectores que se han apropiado de algunas páginas del diccionario y van desde los aspectos más, qué sé yo, más superfluos, secundarios de la sociedad argentina, hasta estos que son los más jodidos. Pero ser garantista es brindarte garantías. La garantía de que vas a ser juzgado con el debido proceso. ¿Desde cuándo ser garantista implica ser abolicionista? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si vos sos futbolero, y ahí voy a la parte superflua de esta historia, me vas a entender por qué algunos tipos se han hecho dueños de algunas palabras. Jugar bien es sinónimo de perder. ¿Y desde cuándo? Y vamos a poner la cosa al revés. ¿Desde cuándo jugar mal equivale a ganar? Se ganó, se perdió y se empató con todos los libretos posibles. Pero nos han hecho creer que lo que nosotros entendíamos tenía brillo, era parte del espectáculo, no sirve. ¿Y qué es sinónimo de perder? Bueno, lo mismo ha pasado con algunas palabras como garantismo. Resulta que es sinónimo de abolicionismo. ¿Y quién te dijo eso? Bueno, lamentablemente nos han hecho creer que reunir las garantías del debido proceso es prácticamente dejar en libertad a todos los culpables. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. Diario La Arena de la provincia de La Pampa. Cristina acordó con China la construcción de Portezuelo del Viento. Se trata de una de las represas más esperadas por la historia de la provincia. Portezuelo del Viento. Datos secundarios, ahora 12, avanza a paso firme. Creció un 10% en la última semana y sigue faltando el agua en barrios de Santa Rosa, de la capital de la provincia de La Pampa. Datos secundarios en la tapa de Tiempo. A los 86 años murió el gran René Lavand. Hasta ahora solamente recordado este enorme ilusionista que con una sola mano asombró a generaciones y que fue uno de los más célebres del mundo, y que en alguna oportunidad en Oso Rojo nos deslumbró como un gran actor, como un muy buen actor. Murió a los 66 años y te decía, solamente las tapas de Crónica y de Tiempo traen este dato. La coalición cívica ahora espera que la UCR se defina. Está el tema de tapa en la sección política que aparece en primera plana de Tiempo. El acuerdo Macri-Carrió. Quieren ampliar la alianza a nivel nacional. ¿Y qué esperan? La cumbre de Gualeguaychú, la cumbre en la provincia de Entre Ríos. Miradas al sur, reformas en Chile. Michelle Bachelet continúa desmontando el aparato pinochetista. Michelle Bachelet continúa desmontando el aparato creado por la última dictadura chilena. En el diario 1 de San Rafael, en Mendoza, ciruela, dos puntos. Se viene una cosecha buena y a precios muy bajos. Tras el cierre del zoológico local, trasladan los animales a mejores lugares. Datos secundarios en la tapa de Perfil. Goya a Relatos Salvajes, otro premio en la previa de los Oscars. Y el sub-20, campeón, ganó 2-1 y se clasificó para jugar el Mundial y los próximos Juegos Olímpicos. Los Andes de Mendoza, la provincia revocó al empresario K, Lázaro Báez, de un área petrolera. Y datos secundarios en la mañana de Neuquén, la manzana vivió una fiesta masiva en la ciudad de Roca. Los otros dos datos a pie de tapa, otro paso al Oscar por Relatos Salvajes y Argentinita lo dio vuelta y es el rey de Sudamérica. Buenos días, señor imprescindible Campana. Habla María de Castelar. Tenía razón la señora presidenta cuando dijo, lo utilizaron vivo y lo necesitan muerto. Si es así, le pregunto a la ex esposa del señor fiscal, ¿cómo permiten que utilicen como trofeo político a su esposo, que tenga respeto al menos por una persona muerta y por sus hijas? Buenos días, señor Campana. Buen día, mire, a mí con respecto a Nisma, lo que me parece es que es otro muerto más que tiran, acostumbrados a que a fuerza de muertos se cambian los gobiernos, como por ejemplo los muertos de Malvinas fueron las elecciones de Alfonsín, después con los muertos del 19 y 20 de diciembre se armó toda esa lista de presidentes que finalmente fueron a parar a Duhalde y con Costequi y Santillán. Buen día, Gustavo y equipo, te habla Mirta de Saavedra. Bueno, estoy reflexionando acerca de la perversión de Estados Unidos, porque mientras reanuda las relaciones diplomáticas con Cuba, simultáneamente está asestando un golpe económico en Venezuela y un golpe blando acá en la Argentina. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca del mensaje que nos está enviando Estados Unidos. Gracias. Hay una nota al respecto, muy interesante, Mirta, hoy hablando del precio del petróleo, que tanto tiene que ver con ese empujoncito económico-político que le están dando, sobre todo a Venezuela y a Irán. También, por supuesto, sufre parte de esta locura Rusia. En el caso de Venezuela y de Irán, economías que de alguna manera están exclusivamente atadas al precio del petróleo, y en el caso de Rusia no está tan atada, pero sí, el precio del petróleo ha generado un cimbronazo muy importante en sus números. Fíjate vos, se perdieron 600 mil millones de dólares desde la baja que comenzó a gestarse fruto del acuerdo de Estados Unidos con Arabia Saudita. Alguna vez lo contamos, y bien vale la pena recordarlo. ¿Qué hace Arabia Saudita como principal socio de los Estados Unidos en la región y como uno de los países más importantes de la OPEP? Produce, extrae, haciendo horas extras. Y el principal comprador de la OPEP ya no compra, que es Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, Estados Unidos lo que hizo fue comenzar a trabajar muy fuerte la exploración y después explotación de no convencional. Lo hizo durante los últimos 2 años. Y cuando vio que había acumulado mucho, dejó de comprar. Y le pide a Arabia Saudita que no deje de parar su producción. Dale, sacá. Hay mucha oferta y no hay demanda. Y entonces, Arabia Saudita, que puede esperar lo que sea, sentado arriba de una montaña de petrodólares, lo que hace es destrozar la economía venezolana. Con esos movimientos que parecen sutiles, que parecen sin dueño, generan un caos terrible en Venezuela. Porque esta trama, que uno cuenta en ¿cuánto? En 5 minutos, no es la que aparece cuando vos todos los días prendés la radio y alguien dice, bajó hoy el 4,5% el precio del petróleo internacional. Y sigue, con el pronóstico del tiempo, con lo que sea. Pero detrás de eso hay una trama política fuertísima entre un país que deja de comprar adrede y otro que hace horas extras, también adrede, sacando petróleo desde donde no lo hay. ¿Para qué? Para que Venezuela, Irán y Rusia sufran el cimbronazo como nunca. En otros momentos, principios de la década del 80, cuando la OPEP se puso los pantalones largos y la que manejaba era la Libia de Gaddafi, le hicieron morder el polvo a Estados Unidos y a todo Occidente, diciéndole, así que querés petróleo, vas a pagarlo lo que vale, y no monedas como hasta ahora. ¿Qué hicieron con Gaddafi? Ah, claro, lo mataron. Bueno, es parte de lo mismo. Analizar anudando historias que parecen no tener contexto, bueno, es parte de poder entender la verdad. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Me gustas, me buscas. Más de 250.000 personas. Me gustas. Eligen un lugar. La radio pública en Facebook. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Marianela Di Paolo, de General Rodríguez, me contó que cuando era chica estaba con su hermana Irene, cuando la madre, indignada, les gritó, son dos, no fueron capaces de venir a ver el lavarropas para aprender cómo se maneja. Si yo no estoy, ¿qué van a hacer? Irene la quiso calmar. No te preocupes, mamita, que si vos te morís, yo sé leer el manual del lavarropas. Esa maravera no tiene niñera, Lo que estamos escuchando es La Naranjera, tema que integra Luna Sola, el último disco de Leo Maslía, que les cuento, para los afortunados que puedan acercarse, se está presentando hoy a las 21 en Café Vinilo. La anécdota de Irene me hizo acordar de esta canción porque la mamá estaba bastante estresada y la respuesta de la nena me hizo pensar que no tenían niñera. En efecto, Marianela me confirmó que no tenían niñera, pero el estrés de la mamá era porque ese día tenía que preparar un viaje. No era como el de La Naranjera, por tener que trabajar y perder el jornal si los nenes se enferman o si no hay clase en la escuela. Cuando comas una naranja. Hablando de cuidar chicos, Mabel García nos mandó desde Viena una que yo llamo la típica de toma daca. Reconozco que es natural, digamos, si existe algo natural en los humanos que somos tan culturales. Es natural, lógico, deseable, esperable, que si los padres cuidamos a los hijos cuando ellos son chiquitos, ellos nos cuiden a nosotros cuando somos viejitos. Pero a mí me cae pésimo ese sentido práctico de la paternidad. Sé que no es el caso de Mabel, que fue a buscar a su hijo a Haití y luchó un montón para poder adoptarlo siendo soltera, y que vive de fiesta con su hijo y que podría pagarse los mejores geriátricos del mundo, lo cual no es mi caso. Así que seguramente que ella estaba jugueteando y mimoseándolo cuando después de una caída que terminó en sala de espera, tenía a Eshi de 8 años tirado arriba de ella y acariciándole los rulos negros, le largó la típica: cuando sea viejita vos me vas a cuidar. No sé si voy a tener lugar en mi casa. ¿Y me vas a dejar en la calle? No, veré dónde te pongo porque voy a tener un hijo y otro hijo y voy a necesitar muchas habitaciones si venís vos. ¿Y no puedo dormir con tus hijos?, preguntó Mabel. Y ella devolvió: en ese caso tendrías que cuidarlos. Le pagó con la misma moneda. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. 9:42. La radio pública es la primera en transmitir en el país en la frecuencia de radio acondicionado nacional. Aire fresco en radio. Nacional, saludos a todo, Laura de Merlo. La gran oposición, las corporaciones de la prensa Clarín, La Nación, Perfil y los grandes sometidos y comprados por las corporaciones, los señores conservadores del Poder Judicial, todos juntos y mezclados son una ofensa para el pueblo argentino. Ya sabemos quién es quién, ahora esperar, el tiempo es el gran maestro. Yo grito a los cuatro vientos, Néstor nos devolvió la dignidad y la presidenta Cristina nos devolvió los derechos, hoy y siempre. Gustavo, qué fácil es hacer marcha hoy, ¿eh?, cuando hay un gobierno democrático que te da la libertad. Digo, ¿por qué la gente grande que pide hoy marcha, que protesta, no se movilizan después de 76? Y los jubilados agradecer a Cristina, ¿eh? Sí, señor, que hagan una marcha a todos los jubilados y le pongan los votos. Gracias. Sí, habla Norma Clara Campana, un saludo afectuoso para usted, querido. No sabe cuánto lo aprecio. La verdad, es una voz impensable en los medios. Hay que ayudar al pueblo a aclarar las ideas, ayudar a que no se deje manipular tan fácilmente, que podemos, siempre podemos. Junto a Cristina, toda Argentina. Buen día, Gustavo. Magnífico tu editorial. Ahora, yo no creo que sea ridícula la marcha de los fiscales. Yo pienso que es tensar más la cuerda. Mañeto no le alcanza con un fiscal muerto. Quiere que existan otros fiscales, porque es evidente que es una provocación esto. Y habrá gente que le aplaude y le tire rosas, pero habrá otra gente que sirve y tire cosas. Y lo que busca es eso. Busca el Estado... Gustavo, con respecto a dos mensajes de oyentes, primero quisiera que aclares que Piumato no es fiscal. Cacho, un hombre dijo que ayer, no sé en qué programa, el fiscal Piumato. Bueno, ya que está agrandado, no lo agrandemos más. Y además, él ya se tendría que haber retirado de su trabajo, es un empleado del tribunal. Y segundo, no son los argentinos los que irían a esa marcha del 18, sino un grupo de porteños, bueno, reaccionarios de derecha. Y son grupos, no generalicemos tampoco. Buen día, Gustavo. Si se les cae la hipótesis fabricada del crimen, queda la realidad del suicidio. Entonces se les cae un mártir y queda una antipatria que se la vendieron cambiada. Los fiscales, en vez de silencio, tienen que investigar y hablar más que nunca. Osvaldo Drogué, un abrazo. La victimización ha sido una de las claves políticas a las que se abrazó la oposición en los últimos 11 años. Y, por supuesto, ese manual de estilo no iba a quedar de lado justamente por estas horas. Ya sabés, las supuestas amenazas a Nisman y todo lo que tiene todavía que contarse en derredor de esa historia. Yo siempre rescato un dato fundamental de aquella conferencia de prensa que dio Lagomarsino con Rusconi, porque hay un trabajo clave de nuestra compañera, de Lili Arias, en esa conferencia de prensa, por una pregunta que nadie respondió, que realmente sería muy interesante que alguien hoy la responda. Por aquello del miedo, decía Lagomarsino, me pidió un arma Nisman. Y entonces Lagomarsino le dijo, bueno, el lunes te la traigo. ¿Sí? Eso era un sábado por la tarde. No, tráemela hoy, dijo Lagomarsino, que dijo Nisman, porque mañana salgo con las chicas. Así lo dejo en la guantera del auto. Y Lili Arias, en ese momento, empezó a los gritos porque nadie le respondía. ¿Y si las chicas estaban en Europa? Y tenía razón. Las chicas estaban en Europa. ¿Para qué el arma en la guantera para salir con ellas el domingo? Si estaban demasiado lejos. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, lo que Lagomarsino, a través de una jueza amiga de Tuni Colman, publicó en Página 12, mucho antes de esta conferencia de prensa. Nisman me pidió un arma porque Estiuso le dijo que su vida corría peligro. Estiuso no aparece en la declaración de Lagomarsino. Hoy. Bien. Después, ¿qué más? A ver, Estiuso temiendo por su vida. Después, ¿qué más? La revista Noticias. Bueno, ¿cómo surgió el asunto? Bueno, la esposa del fiscal recibió en su casa una revista Noticias con una imagen de Nisman con un balazo en la cabeza. Arroyo Salgado no estaba en la Argentina. Y la revista no llegó, como todos los domingos, a su casa. Su actual pareja, que es su actual abogado, cuando vio que no estaba la revista, la fue a comprar al kiosco. El kiosquero saca de una pila una revista cualquiera, no una destinada a Arroyo Salgado. Y su actual pareja, cuando la ve, le saca una foto y se la envía por celular. Mirá cuánta diferencia entre la historia que se contó primero, llevaron a la casa de Arroyo Salgado una revista con Nisman y una foto de Nisman en la tapa de Noticias con un balazo en la cabeza, y todo lo que te acabo de contar. No estaba Arroyo Salgado en la Argentina. La revista nunca llegó a la casa de Nisman por un error en el reparto. Y de Arroyo Salgado por un error en el reparto. Y su actual pareja fue a buscarla al kiosco y se le envió por celular. ¿Cuánto hay que contar, no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque Perfil hoy, en Página 7, dice, La ex mujer de Nisman había también sido amenazada junto al fiscal. Todos los días una amenaza distinta, todos los días una victimización nueva. Más pronósticos, seguimos dando vueltas por la República Argentina, tiempo de irnos a Frías, en Santiago del Estero. Para hoy tenemos una máxima de 36 grados, nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector este. Y para mañana lunes, mínima 22, máxima 36, con cielo algo nublado y el tiempo inestable. ¿Y en La Rioja capital? Hoy tenemos una máxima de 34 grados, baja probabilidad de tormentas aisladas a partir de la tarde. Mañana lunes, mínima 24, máxima 37, con nubosidad variable. 9 horas 51 minutos ya pasaron de este domingo 8 de febrero de 2015. Para adhesión a la marcha, me encuentro con la parte de los políticos, no está Lilita Carrió. Qué curioso, ¿no? ¿O será que no quiso participar para que no figurara su nombre? Parte de los integrantes del Poder Judicial saben que si gana el kirchnerismo viene la reforma, por lo tanto no quieren perder sus negocios. Parte de los fiscales y la justicia argentina. Elsa de Barrio Norte. Hola Radio Nacional, buen día, Margarita Lugano. El 18M es la marcha de los patéticos. La verdad que cada vez están más claritos. Tremendo es. Yo me acuerdo del caso Cabez, del caso Pomar, del caso Ángeles, lo que hacen. Las chicas hasta las tiran a la basura. Esto es basura. Nos quedan un par de etapas, cumplimos con el título principal de Clarín, apuran la citación al ex espía Estiuso, iría a declarar esta semana, cumplimos con el título principal de Diario Popular, campeonísimos, los pibes que ya se habían clasificado para el Mundial, le ganaron anoche a Uruguay 2-1 y se quedaron con el sudamericano sub-20, que hacía 12 años que Argentina no lo ganaba. Y de esa manera consiguieron pasaje directo a los Juegos Olímpicos de Brasil. Ángel Correa, el ex San Lorenzo, fue el héroe en el Estadio Centenario. Suplementos económicos. Dice el suple económico de Página 12, Cash, sanción como elogio. La demanda de Estados Unidos, Europa y Japón en la Organización Mundial de Comercio no fue por un reclamo puntual, sino que atacó el núcleo del sistema de administración del comercio argentino. El fallo es una señal que el mundo desarrollado emite a los países periféricos que se animan a pasar los límites del liberalismo económico. Y suplemento económico de tiempo, el reto de construir un interior productivo, economías regionales. El país ha crecido sustancialmente en los últimos 12 años. Sin embargo, ahora tiene por delante un desafío aún más importante: cómo pasar al estadio del desarrollo. El reto de construir un interior mucho más productivo, dice la tapa del suplemento económico de Tiempo Argentino. Nos vamos con música de carnaval, porque con la de hoy en la ciudad de Buenos Aires todavía nos quedan 8 noches. La del 8 de febrero, 14, 15, 16, 17, 21, 22 y 28. Estás escuchando a los Quitapenas de su trabajo discográfico Febreros. Y como siempre hacemos, cada vez que llega el carnaval porteño, nos enganchamos de redescubrirlo una y otra vez de la mano de sus raíces, de sus viejas raíces tanas, porque esto mucho tiene que ver con la taranta, con aquel baile popular que trajeron los inmigrantes y que en Montevideo tanto tiene que ver con esa inmigración esencialmente española. Por eso muchos de los cantantes de las agrupaciones en Montevideo son los canarios, y esto tiene que ver con la inmigración canaria que llegó a la capital uruguaya de una manera impresionante a principios del siglo XX. El tango fue el gran eje de la fiesta popular en los 40 y los 50, y mucho de eso es lo que se redescubre en la pelea que tuvieron Gustavo Mossi, Pata Corbán y Coco Romero allá en los 90 para recuperar la fiesta en la capital. Y después, en tiempos del kirchnerismo, recuperar los feriados de esta fiesta pagana donde todos, dice la tradición, somos iguales. Y con una máscara delante, todos, del más rico al más pobre, cantan sus penas y sus sueños. Así como lo hacemos todos los febreros, en alguno de estos domingos nos vamos a comunicar con el Pata Corbani, nuestro historiador de cabecera, para que vos, cuando llega el carnaval, si sos muy joven, sepas de qué estamos hablando en esta ciudad de Buenos Aires, que tiene una tradición donde se mixturó toda la alegría africana, sobre todo de los barrios como el de San Telmo, donde se conservan algunas de aquellas tradiciones, con el ritmo que habían traído los tanos en la taranta. Hay mucha historia por contarte y seguramente un domingo de estos nos vamos a meter con ese pasado. El domingo que viene nos reencontramos. Te dejamos con música de carnaval, con los Quitapenas. Chau. A entregar el corazón. Y mañana, cuando vuelva el burlón a este barrio, le diremos: sí, señor, esta fiesta es para usted. Pero qué hablo de mañana si recién hemos llegado. Solamente les pedimos que se acerquen mano a mano. Pasión, risa, fantasía, tenemos para ofrecer. Esta fiesta es para usted. que ahuyentaremos las penas con el bombo, con el baile, el platillo, el bandoneón.